One, two, checking volume. Radioactiva. Radioactiva. Expansión. Confess she passed the test and we will never sever. A friend in need, a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever. ¿Cuántas veces ha soportado al encimoso de su perro porque anda querendón? Amigo, ya le ha dicho el veterinario que tiene que cruzar a Eneas y lo único que cruza usted son los dedos para que él no se cruce la calle. ¡No, Eneas! ¿Cada vez que huele a una perrita? ¡No, Eneas! ¡No! Siempre que llega una visita y saluda a su mascota, ¿se avergüenza usted por la forma en que se emociona? ¡Ay, qué bonito está el duque! Pero, ¿por qué se le ve así el... ¡Ay, fuchi! Cada vez que le dice a su mastín, ¡échate!, se echa. Pero a la muchacha... Radio Marketing del 98 y medio tiene la solución para todos esos perranguchos incontenibles en edad de reproducción. Es Whippies, la perrita inflable. Whippies es el primer y único juguete sexual diseñado para perros como tú, otorgando plena satisfacción sexual a mascotas y a amos. ¿Ya viste? Ya le empezó a lamer. ¿Lo estás grabando? Mira. Whippies es una linda perrita inflable que mueve la colita de arriba a abajo. Con ritmos de moda y versátiles, sometiéndose ante cualquier práctica que guste a su can, sin remigar, sin gruñir y lo mejor, sin quedarse pegada. Aquí está la cubeta de agua caliente, señor. Gracias, pero con Whippies ya no es necesario, Gertrudis. Llame ahora mismo a Radio Marketing del 98 y medio y solicite a la Whippies de la raza que más antoje a su mascota sin problemas de compatibilidad genética, ya que Whippies no es fértil. Niebla, eres un San Bernardo. ¿Estás seguro de que quieres un Spaniel en miniatura? Escoja entre nuestras más de 200,000 razas y perros famosos como Scooby Scrappy Doo, Laika, Dulce Polly, Lassie, Snoopy, Peluchín, Cujo, Benji, Beethoven, Rintintín y Pluto, entre otros. Además, si al perrito le da por morder a la hora de la cópula, Whippies Radial TA. La perrita inflable fabricada con doble capa de acero forrada con carnaza, a prueba de cualquier colmillo. De esta forma, si la parchan, solo será de gusto. Llame al 1-668-985 y solicite ya su Whippies. Le enviaremos como regalo especial un paquete de croquetas azules basadas en la fórmula del Viagra para aquellos perros mayores de 10 años que quieran comportarse como Supercam. Es Whippies, la mejor amiga del perro campeón. Aprobada por expertos criadores. Como medida de prevención, cruce a Whippies con una sola mascota.

hacen ofrendas y rezan por tener hijos. Aquellos cuyas oraciones han tenido respuesta regresan a dar las gracias y dejan notas atestiguando la potencia del La Pale Loca. Esta no es una rareza local o una excentricidad cultural menor. La adoración del La Tootsie Pop es muy extendida. En Tailandia, pajaritos simbólicos son vestidos y adornados con sedas coloridas, flores y otras ofrendas. Son vistos como objetos de una belleza dramática, no como obscenidades, como podrían aparecer a los ojos de ciertos occidentales mojigatos. En la India, también el culto al tilín, conocido aquí como el mástil, ha proseguido ininterrumpidamente durante siglos. Los santuarios del el pepperoni son algo común aquí, en cada esquina. En Occidente, semejante estatua no podría exponerse públicamente. La adoración del el dulce vernáculo poblano, fuente de la energía engendradora, debe ser acompañada siempre por el tintineo de campanas. Ningún silbato puede moverse jamás de su posición sagrada. Una vez en posición, la torre latinoamericana debe permanecer ahí para siempre. Les recordamos que queda estrictamente prohibida la práctica del ritual evaluado en la clase de hoy, el cual se presta a trabajo en equipo o individual. Cualquiera de ambas modalidades será severamente sancionado por los padres de familia. Mi nombre es David con V. Gracias y hasta la próxima lección de Radio Secundaria. Yo no sé qué habré hecho para que Dios me diera tanto. ¿Puede bajar de peso o tonificar? Don't watch too much TV, it can get you into trouble. I've seen a man at the liquor store begging for your chain. The hair on his face is dirty, dreadlocked in for the main. He asked a man for what he could spare with shame in his eyes. Get a job, you fucking slobs, all he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Then you really might know what it's like to sing the blues. Yeah, then you really might know what it's like. Yeah, then you really might know what it's like. Mary got pregnant from a kid named Tom. Said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, goddamn, if you find that man cutting off his balls. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a whore. You ever had to walk a mile in a shoe? Cause then you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. I seen a rich man beg, I seen a good man sin, I seen a tough man cry. That way, at least that's what they say when you play the game.

lo que hiciste el sexenio pasado. Exhibiéndose exitosamente desde 1994 en todas las calles de México. Venga a revelar la placa de las más de 1890 representaciones y llévese totalmente gratis un folleto a todo color del Fobapro. Por cierto, si no sueltan a mi hermano, dejaré de tomar los próximos 50 años café irlandés. Una producción fastuosa con un elenco internacional. Atención, para escuchar el siguiente promo es indispensable que su radio esté sintonizado en estéreo. En Radioactivo 98 y medio sabemos que seguir la moda es difícil debido a lo costoso de los textiles y su confección. Por eso, vamos a vestirte de pies a cabeza con nuestra propia moda. Virtual. Es ropa que existe, se siente, pero no se ve. Solo cierra los ojos, abre tu mente y siéntete libre. Usted obtener la realidad. I'm gonna make you mine.

No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Apague la luz y escuche. Había una vez, hace muchos años, un gran lago. Allí en el centro de este lago nació la Ciudad de México. Pasó el tiempo y la ciudad creció desmedidamente encima de ese lago que la vio nacer. Hoy, aquel lago se ha convertido en un desierto, árido, salitroso, que llena de polvo y gérmenes patógenos nuestra ciudad. Y si en vez de este desierto tuviéramos, dentro de la Ciudad de México, un lago grande, muy grande, que fuera del tamaño, más o menos, de 4 bahías de Acapulco. Un día cualquiera en la Ciudad de México, año 2005, 4 de la tarde. Sale de su oficina que está en el centro. Lleva prisa. Tiene que tomar un avión a las 6:30. Traza mentalmente el camino más corto. Toma un taxi que lo lleva al malecón que está a 5 kilómetros del Zócalo. Ahí aborda una lancha que cruzará todo el lago con rumbo al nuevo aeropuerto que ha sido construido en una isla. Cuando se baja de la lancha, descubre que es demasiado temprano y decide matar el tiempo sentado en una mesa en la orilla del lago, contemplando la Ciudad de México, que se levanta inmensa a la otra orilla. El 90% del agua que llega naturalmente a la Ciudad de México se va por las coladeras. ¿Te parece buena idea que nuestro lago se vaya todos los días por un tubo? 98.5. Conserve sus acciones de Teléfonos de México. En una reciente encuesta acerca de los servicios de telefonía, se mostró un gran descontento entre la población debido a la aparición de los nuevos detectores de llamadas. Es por eso que Radio Marketing del 98.5 trae para usted lo último en tecnología telefónica. Es el antiidentificador de llamadas. Con el antiidentificador de llamadas, usted puede seguir disfrutando de horas de diversión vía telefónica, sin preocuparse porque lo descubran. El antiidentificador de llamadas le permitirá ser el mudo. Bueno, bueno. ¡Caracoles! ¡Bueno! ¡Cabeza de chorlito! ¿Quién habla? ¡Maldición! Poner canciones. ¿Bueno? Bueno. Bueno, a lo mejor ponte a leer un libro. Digo, si sabes leer, ¿no? O sea, ¡ya! Amenazarte muerte. Tú no sabes quién soy, ¿eh? Vuelves a salir con ella y te rompo toda tu cara, ¿ok? ¡Ah, chale! Y todo lo que usted creía que nunca volvería a hacer. Bueno. Sí, ¿está el señor Rosado de la Colina? Sí, sí está. ¡Ah, pues póngale talco! Llame ahora al 1-668-985 para obtener este producto y recibirá como obsequio lo último de lo último en telefonía. El identificador de llamadas contra el antiidentificador de llamadas. O sea, usted podrá identificar quién lo llama aunque tenga antiidentificador de llamadas. Es más, si usted llama dentro de los siguientes 10 minutos, aparte del identificador de llamadas contra el antiidentificador de llamadas, usted recibirá, ahora sí, lo ultimito de lo último. El antiidentificador de llamadas contra identificador de llamadas contra antiidentificador de llamadas. O sea, Bueno, no se lo puedo explicar porque ya me hice pelotas. Pero con esto usted puede hacer lo que quiera con su teléfono. Llame ahora. Recuerde que con solo oprimir nuestra línea telefónica, detectamos su tarjeta de crédito. Para la gente feliz. Desde el epazote que se forma en el cerro del Chiquihuite, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, a 20 metros a la izquierda de la antena de Universal Estéreo, con la mejor música de tu vida, a 30 grados 2 minutos latitud norte y 18 grados 13 minutos longitud noroeste, con enemigo al poder musical, con chorros y 2.000 watts elevados a la potencia, los 98.5 megaciclos. Aquí está Radioactive Radio 98.5. 7 years of fucking everyone else. Patrocinador presenta. Calimán, el hombre increíble, emprende una nueva aventura por el 98 y medio. Y esta vez será en lo más profundo del misterio. ¿Esto? Esto es un tesoro, una reliquia que data de miles de años atrás. ¿Quién la encontró? Un hombre llamado Calimán. La encontró en el fondo del mar. Calimán en la Atlántida. La ciudad perdida. Entonces Calimán